10:36, amigos y amigas. Ahora sí, como todos los lunes, nos vamos a recorrer algún lugar del mundo, más cercano o más distante. Veremos. Yamil Bekenstein es quien nos propone esto. ¿Cómo va, Yamil? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Contentos de encontrarnos con vos, como todos los arranques de semana también. Buen septiembre para vos. No sé si se puede decir algo tan genérico como todo un mes bueno, pero bueno, qué sé yo. ¿Viste? Muchas gracias, igualmente. Haremos todo lo posible hasta el 21, que diremos buena primavera. Claro, es que la presencia de la primavera en septiembre hace que uno ya se predisponga positivamente. Exactamente, sí, claro. Bien. ¿Para dónde nos vamos hoy? Hoy volvemos al continente africano, a una historia que África, parece bien. Un déjà vu, pero juro que no lo es. Hace unos días, el sábado 26 de agosto, hubo elecciones en Gabón, sí. Un país que se ubica en África Central, sobre la costa occidental, sobre el Atlántico. Hubo elecciones. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Los resultados demoraron un par de días. Fue cuestionada la elección por parte de la oposición, que el presidente Ali Bongo se presentaba a una nueva reelección. Ali Bongo es un personaje que viene de una familia que gobierna el país de Gabón hace ya muchísimos años, desde 1967. Primero fue su padre y luego él, hace ya 14 años, anticipándose al descontento popular que había en el clima postelectoral, el gobierno decidió cerrar internet con la esperanza un poco de repetir lo que había pasado hace siete años, en el 2016, cuando la Comisión Electoral anunció los resultados y hubo un poco de descontento, pero se pretendía morigerar un poco la reacción. Lo que se buscaba con el bloqueo de los medios de comunicación era un poco negar a los ciudadanos a acceder a pruebas que puedan justamente suscribir las teorías de manipulación o coordinar acciones contra el gobierno. Como les decía, finalmente los resultados demoraron un par de días y el miércoles pasado se conoció que el presidente había ganado la reelección con un poco más del 64% de los votos, un número bastante bastante importante. Una hora después del comunicado de la Autoridad Electoral Nacional, una junta de 12 militares tomó el poder, le dio un golpe de Estado encabezado por el primo de quien es, ahora podemos decir, expresidente. El primo, el general Brice Oligui Nguema, encabezó esta junta militar, quien se presume va a asumir el poder hoy. Del miércoles hasta hoy hubo una situación de transición, todavía no estaba del todo claro. Hoy se va a nombrar a la autoridad que va a dirigir al país, se presume que va a ser este general. El golpe se dio de una manera bastante curiosa, que es que 12 militares aparecieron en televisión, en la cadena Gabón 24, que tiene sede en la propia presidencia, y anunciaron que se anulaban las elecciones del sábado anterior y también anunciaron la disolución de todas las instituciones del país por un deterioro continuo de la cohesión social que amenazaba con llevar al país al caos. Las instituciones que se cerraron fueron el gobierno central, el Senado, la Asamblea Nacional y el Tribunal Constitucional. La realidad es que ahora estamos en una situación un poco atípica en lo que refiere al cauce democrático tradicional, no tan atípica si consideramos el contexto de los países de África que venimos acá mencionando bastante seguido. O sea, no hubo un enfrentamiento armado, o sea, no es que hubo toma de cuarteles, dispararon, escaramuza, o sea, eso no se vivió. No, como viene pasando en mayoría de los países de África. Sí, no, iba a decir, es como que asumió la presidencia técnicamente, pero no pudo gobernar estructuralmente las fuerzas de seguridad. Exactamente. Como viene pasando ya en los últimos años, cortos años, en varios de los países de África, están ocurriendo tomas del gobierno por parte de juntas militares sin demasiada violencia y que en general tienen bastante apoyo popular en las calles y de algunos grupos políticos. En este caso, la oposición, que se manifestó a favor. Sí hay algunos detenidos, funcionarios detenidos, el presidente está detenido, se presume que con detención domiciliaria, pero no está del todo claro, no hay información demasiado clara al respecto, y algunos otros miembros del gabinete también fueron detenidos. Además, se cerraron las fronteras del país hasta nueva orden, es decir, que no tenemos fecha de reapertura, pero sí el gobierno militar reafirmó el compromiso de respetar todos los acuerdos y los compromisos de Gabón en la comunidad internacional. A diferencia de los otros golpes, que ahora más adelante vamos a hablar un poco de lo que tienen en común y lo que tienen de diferente con los golpes que hubo en el resto de los países de África, en el de Gabón se da con un apoyo internacional un poco más estable, con una coalición un poco más sólida y también con apoyo popular, pero sin la participación de algunas potencias extranjeras, como veníamos viendo en el resto de los países, fundamentalmente sin la presencia tan relevante de Rusia, del grupo Wagner, como venía ocurriendo, y de algunos otros agentes internacionales. Te vuelvo un poquito al principio. A ver, ¿nos podés reordenar esto de quiénes son los personajes? O sea, ¿quién es el que ganó las elecciones? ¿Quién es el que coordinaría el golpe? Así tenemos un poquito más claro cómo funciona esto. Sí, el presidente que venía en el cargo es Ali Bongo, sí. Hijo de una estirpe bastante ya larga y tradicional de dirigentes. Su padre fue presidente de Gabón también durante muchos años. Ali Bongo asume el poder cuando el padre fallece en el 2009. Él asume en ese momento, tiene dos mandatos, también en medio de un manto de sospecha. Primero gana las elecciones con un margen muy ajustado, después ejerce el poder durante 7 años. A fines de la década pasada tiene en algún momento un accidente cerebrovascular y tiene que correrse del gobierno durante 10 meses, y ahí como que se ensaya una especie de golpe de Estado que finalmente no logra hacer pie, pero bueno, sigue siendo el carácter debilitado del presidente, sigue siendo uno de los motivos por los cuales la Junta Militar decide hacerle el golpe de Estado. Quien encabeza el poder es una junta que se autodenominan Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones. Es una mezcla de cúpulas militares, y quien encabeza la cúpula militar es el general Brice Oligui Nguema, que a su vez es primo del destituido Ali Bongo. Como le decía, el principal opositor de Bongo en las elecciones fue Albert Ondo Osa, que tuvo un poco más del 30% de los votos, y que, como les decía, en este clima enrarecido con los resultados de las elecciones, había salido a denunciar fraude por parte del oficialismo, y que incluso él había ganado las elecciones. Es un dirigente de 69 años que, bueno, no, finalmente tuvo una campaña muy cortita, porque en Gabón no hay campañas así multitudinarias de muchos candidatos, sino son solamente dos, uno por el oficialismo y uno por la oposición. Bueno, tuvo muy pocos días de campaña, perdió la elección y no se manifestó en contra del golpe de Estado, ¿no? Movilización popular y eso, nada. Hubo movilización popular, pero en apoyo al... En realidad, a ver, hubo movilización popular en tono de festejo. No está del todo claro que sea un apoyo estricto a la nueva junta militar, o más bien un festejo de sacarte de encima a la dinastía que ya viene hace muchos años gobernando el país. Y tiene unos índices de descontento bastante importantes. Hay una encuesta que se publicó del Afrobarómetro del 2021, que tenía un índice de desaprobación del más del 83% la gestión de Bongo. Y si bien es probable que haya cambiado un poco el panorama de en estos últimos 2 años, es llamativo que una desaprobación del 83% haya sacado más de 2/3 de los votos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánta gente votó? Más o menos. ¿Tenés el dato ahí? No tengo el dato. Gabón es una población bastante chica, pero tiene algunas estructuras que permiten... Acá tengo el dato, si querés, igual, para 56% del padrón votó, bueno. Ahí va. Igual tiene, es como un promedio, ¿no? Medio que no es, en los países cercanos votan más o menos la mitad del país. Efectivamente. La verdad es que otras características hacen vislumbrar una posibilidad de restauración democrática mayor que en el resto de los países. Como les decía, ya son varios, ya son 7 las ex colonias francesas, Gabón es otra de ellas, sería la octava, que tuvo golpes de Estado en los últimos 3-4 años. La realidad es que hay algunos elementos para pensar en características similares, son, como les decía, colonias que fueron de dominación francesa y que se levantan contra las rémoras del colonialismo europeo, uh-huh. En particular contra quien fuera su metrópoli Francia, y debilitan en lo que es política exterior, sobre todo la figura de Emmanuel Macron, porque además ya hay varios analistas que están hablando de una epidemia por contagio de golpes de Estado, que cuando ven que en un país vecino estos eventos tienen algún grado de éxito, bueno, los elementos para no intentar algo similar bajan de precio, digamos, ¿no? Es cada vez más tentador por parte de las cúpulas militares y por sobre todo en esos elementos de la sociedad que están disconformes con el orden actual y establecido, bueno, intentar una movida de este estilo. Sí, totalmente. O sea, por lo que uno interpreta de lo que vos estás diciendo también, es como que ya el panorama para quien había ganado las elecciones está terminado. O sea, como que el proceso que viene va a ser en este marco. Yo diría que sí, por varios motivos. En primer término, porque no hubo una reacción tan intensa o tan encumbrada como por parte de la política francesa, digamos, como sí ocurrió en algunos de sus vecinos, y porque además los países africanos con los cuales están en vinculación vienen bastante debilitados. Recordemos que el golpe de Estado en Níger hace un mes y medio más o menos había sido repudiado por parte de los vecinos de la comunidad africana, con incluso amenazas de intervención militar, sí, en caso de que no se restituyera el orden democrático. Eso finalmente no sucedió. Entonces, en política internacional, sobre todo, cuando uno hace amenazas, tiene que estar dispuesto a cumplirlas, porque en caso de que eso no suceda, la posición es de mayor debilidad que incluso antes de realizar las amenazas. Gabón, de todas maneras, tiene algunas otras características particulares. Es más parecido, en términos de su estructura, es más parecido a los estados del Golfo Pérsico que a los vecinos de África. Tiene una población muy chiquita, un poco más de 2 millones de habitantes, y tiene enormes riquezas de petróleo, sobre todo, pero es un país que tiene, para lo que es su territorio, está escasamente habitado. El 88% del país, de los límites de Gabón, es una selva. ¡Wow! Es un porcentaje muy alto. Es muy alto. Es un país que en tamaño no es tan pequeño y tiene solamente 2 millones de personas, de los cuales la mitad aproximadamente viven en la capital. Y a la vez, así como les digo que tiene una población bastante, bastante pequeña, tiene una de las tasas de urbanización más altas del continente. Es decir, la amplísima mayoría de la población de Gabón vive en las ciudades. Y a la vez tiene uno de los PBI per cápita más altos de África, pero un tercio de su población vive en la pobreza. Es decir, hay una desigualdad muy grande, como les mencionaba, es bastante parecido en ese sentido a los países del Golfo Pérsico. Sobre todo son estructuras que ocurren en países que se basan fundamentalmente en la exportación de hidrocarburos y de otros recursos naturales, pero claro, sobre todo hidrocarburos. Claro. Mirá, es interesante pensarlo. Si no tiene salida al mar, ¿no? Sí, tiene salida al mar, tiene salida al Océano Atlántico. Ah, pensé que era limítrofe con otros países. Tiene salida al mar. No. Sí. Tiene salida al Océano Atlántico y además, como les decía, otros motivos por los cuales es improbable que haya una intervención internacional o que se restablezca al presidente de puesto es porque, bueno, el general Nguema tiene unos vínculos bastante aceitados con Estados Unidos, que también tiene interés en la región, y porque Gabón tiene como principal socio comercial a China, el 30% de su superávit comercial viene de ese país, y China es el principal socio comercial de Gabón durante los últimos 9 años. Entonces, tanto China como Estados Unidos tienen interés en que esto no se desmadre demasiado, al mismo tiempo que las autoridades no se expresaron en una clara postura antiimperial, anticolonial o muy nacionalista, como sí había ocurrido en los demás países de la región, ¿no es cierto? ¿Cuál es la potencia militar más importante de África? Nigeria. Nigeria, recordemos que Nigeria había amenazado intervenir en Níger junto con el resto de los países de la CDAO, sí. Y finalmente su Senado no se lo permitió y eso quedó un poco en la nada. Lo que sí está pasando es que algunos de los países vienen haciendo algunas modificaciones en los países que todavía no sufrieron golpes de Estado en la región, empiezan a ver que hay algunos problemas y toman en ese sentido algunas precauciones. Por ejemplo, en Camerún, el presidente, que ya está en el cargo hace 4 décadas y tiene 90 años, es el presidente más longevo del mundo, anunció de repente una reorganización de la cúpula militar del país. Algo parecido hizo Ruanda. El presidente de Nigeria, que es uno de los pocos que respeta el sistema democrático y que preside a la vez la CDAO, también anuncia que hay algunos miedos o posibilidad de que esto se extienda al resto del continente y van a hacer lo posible para que no suceda. Cuando fue el golpe de Estado en Níger, una parte del mundo miraba qué pasaba ahí. O sea, son disputas locales con una suerte de consecuencia en el globalismo, ¿no? En este caso, el golpe de Estado en este país es menor, no hace mella, a nadie le importa. ¿Cómo lo pensamos? La verdad es que no me atrevo a decir que a nadie le importa, porque en estas situaciones que subvierten el orden democrático siempre son para prestar atención. La realidad es que es un presidente que estaba muy debilitado, que no tiene demasiada inserción internacional, y Gabón, a diferencia de lo que había ocurrido en Níger, no es un actor tan relevante en términos de comercio internacional o que pueda afectar directamente los intereses de una potencia. Cuando hablábamos de Níger, habíamos mencionado que era uno de los principales exportadores de uranio del mundo y el principal exportador a Francia, y que la energía en Francia podía verse menoscabada o podía llegar a tener aumentos en términos económicos. Bueno, en el caso de Gabón esto no sucede así. Sí, lo que empieza a suceder es que, bueno, se empiezan a plantear un desbalanceo geopolítico en términos de lo que es el continente africano, muy relevante, lo que era la África francesa de hace algunos años, bueno, empieza a ser modificada por la participación rusa en términos militares, no específicamente en este caso, pero sí en el resto de los países, la participación china en términos económicos y de inversión en infraestructura, y la participación estadounidense en términos diplomáticos. Interesante y clarísimo. Bueno, ¿algún dato que te haya quedado ahí para agregar sobre esta situación a la cual le vamos a estar prestando atención, por supuesto? Porque aparte hay un problema también con la... No sé si es un problema de la prensa, porque la prensa también se retroalimenta de las demandas, digamos, del público, pero nos cuesta a veces entrarle profundamente a estos conflictos, ¿no? Aquella frase de Mafalda de "por suerte el mundo queda tan lejos" parece que a veces es como una mirada editorial sobre estas situaciones. Sí, claro. Algo a tener, un detalle que a mí me llamó particularmente la atención, que es una de las principales, de las primeras entrevistas que dio el general Nguema después de haber realizado el golpe de Estado, fue, a diferencia de lo que había ocurrido en el resto de los países de África que dieron golpe de Estado, que tuvieron problemas con... ¡Opa! ¡Opa! Nos tiró suspenso Yamil ahí, bueno, Yamil lo que estén como todos los lunes hablando sobre distintos lugares del mundo y en este caso hablando sobre el golpe de Estado que se está viviendo en Gabón a estas horas. En realidad fue el miércoles, pero ellos llaman transición sigue en continuidad. Un golpe de Estado, los golpes de Estado en algunos países de África tienen otros condimentos diferentes a nuestras experiencias, ¿no? Así que hay que mirarlos pensando un poco su propio contexto y su propia historización. Yamil, ¿estás ahí? Volvimos. Lo que les había dicho es, como a diferencia de lo que había pasado en el resto de los países de África, que se manifestaban fundamentalmente en contra de Francia, quien fuera su potencia colonial, en este caso el general Nguema, una de las primeras entrevistas que dio fue al diario Le Monde de Francia, para aceitar los vínculos, para dejar en claro que Gabón va a cumplir con todos sus compromisos internacionales, y un poco justificando la posición de la Junta Militar, diciendo que el presidente no tiene derecho a cumplir un tercer mandato, que se hizo caso omiso a la Constitución y al método electoral, y que el ejército decidió pasar de página y asumir sus responsabilidades. Bien, ahí está. Atentos a esos datos entonces. En algún momento, Yamil, antes que termine el año, si te parece, te propongo que podamos armar un informecito sobre en qué está Senegal hoy, porque viste que es un tema que a la audiencia platense le interesa bastante, más que nada por toda la presencia de los compañeros y compañeras que vienen de ese país también. Y además porque está viviendo momentos políticos de intensidad. Así que en algún momento, si te parece, podemos traerlo como tema. Dale, con gusto. Bien. Yamil, buena semana para vos. Abrazo grande. Buena semana, nos vemos. Dale. Yamil Bekenstein, como todos los lunes aquí en el aire de Futura, decíamos hoy golpe de Estado en Gabón, África.